I did something to her head. And Papa threw me off. Oh, I said, I got to earn my own way. Magic child. Well, I got him. Devil, you pay law. Well, that's what I'm gonna do. Whatever you say. Well, that's what I'm gonna do. If I'm the working man, well, I'll do the job for you. CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitido desde Escapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos una vez más a un especial más de la casa del rock. Ya son las 10, pasaditos de las 10, y es momento, ¿no?, de conectarnos y de pasarla aquí entre amigos, entre camaradas. Un buen momento deleitándonos con esta grandiosa música llamada rock, denominada rock. Y pues bueno, vamos a saludar a la banda que ya está por acá haciéndose presente. Nuestro buen amigo Juan Carlos Cruz, que está por ahí echando a andar su antiguo celular, pero dice que ya va a intentarlo y espero que esté conectado aquí con nosotros y comparta algo de esa música que él conoce también. Alexa, saludos a Arturo y a todos los amigos de la Casa del Rock. Ya lista para escuchar buena música. Una rolita, por favor, Runaway, Bon Jovi. Buena rola, no manches. José Lara, ese que se llama José. Desde CDMX para el mundo, saludos a todos. Ahí está José, ese que se llama José. Pues bien, nuestro buen amigo David Maldonado, que también está ahí por ahí haciéndose presente. Y los camaradas también que están compartiendo la publicación del día de hoy, ¿no? El programa. María Luisa Reyes, que también acá le dio me gusta. Ezequiel Peña también compartió la página, pues qué chido. Más bien compartió la publicación, ¿no? La transmisión del día de hoy. Pues bien, pues estamos aquí escuchando ya un poco de música de los Creedence para iniciar la transmisión. Y Alexa, pues ya pide su tema, ¿no? Ella fue la que en calor, ¿no?, dice, vamos a pedir una rola. Y pues vamos a buscar su material en que pide Alexa para de una vez complacerla como se debe. Vámonos con esta canción que se llama Runaway de Bon Jovi. Esa canción se me hace muy buena. Me acuerdo que empieza con unos teclados, a ver si no me equivoco. Vámonos con esta Runaway, Bon Jovi, para Alexa. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Runaway, Bon Jovi, tremenda rola. Vamos a leer un poco de lo que encontramos aquí en Wikipedia acerca de este tema. Runaway es la canción con la que se dio a conocer John Bon Jovi en la radio. Compuesta por él mismo, ¿no? La canción está interpretada por John Bon Jovi junto a la banda de All Star Review, ya que el vocalista la había grabado antes de formar la banda, pero está incluida en el primer álbum del grupo titulado Bon Jovi. En realidad se trata de una canción escrita en 1980 y uno de los tantos demos que John había grabado en el estudio en el que trabajaba como asistente en esos años, y que posteriormente se incluiría en el recopilatorio de Power Station Years. O sea, ahí está el tremendo tema Runaway de Bon Jovi. Ya conocimos un poco acerca de esa producción, muy interesante, ¿no? Aquí José Lara, ¿qué rola tan ochentera era esa de Bon Jovi? Me hizo recordar una película de Rocky cuando se peleaba con Iván Drago. O sea, ahí está, qué chido. Y aquí Ubaldo Manuel dice, ya aquí escuchando y reportándome. Dice, ay, ¿qué hay? Si hoy voy a ponerme un poco fresa, se ríe, ¿no? ¿Me puedes poner lo de Like Stone? Ah, sí, muy buena rola, no manches. Tremenda rola esa de Like Stone. Vamos a buscarla. Después de haber escuchado esa tremenda rola de Bon Jovi, no manches, se me hizo muy buena. Me acuerdo que esa canción la tocaban unos amigos de cover. Y un día los pasé a visitar, ¿no? Cuando estaban ensayando. Y su baterista no llegaba. Y que me monto a la bataca. Digo, pues a ver qué onda. Échense una rola. A ver si los puedo acompañar. No, pues vamos a tocar esta de Runaway de Bon Jovi. Pues a ver, me gustó mucho cómo empezó la rola. Con el teclado. Pues que me agarra a darle a la bataca. Pues más o menos como que sí sentí la vibra chida, ¿no? De esa canción. Por eso así como que nunca se me olvidó esa rola. Digo, esa rola está buena, cara. Ya después ya la escuché ya con detenimiento y sí, pues muy buena canción la de Bon Jovi, la de Runaway. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexan dice gracias por la rola. Bien, entonces Alexan. Aquí ya tenemos la rola que nos pidió nuestro buen amigo Manuel. Like a Stone, Audioslave. Tremenda rola también, muy buena. Vamos a lanzarla en caliente. Vamos a bajar un poquito el volumen a lo que tenemos de fondo. Vámonos con esto que se llama Like a Stone para Manuel. Esto dice así. Like a Stone, Audioslave. Like a Stone es una canción grabada e interpretada por el supergrupo estadounidense de rock alternativo Audioslave. La canción fue incluida en su álbum debut de estudio homónimo titulado Audioslave en 2002. Aquí 2002, sí. Se lanzó como segundo sencillo por las compañías discográficas Epic Records y Interscope Records el 6 de enero del 2003. Pues es un supergrupo porque los miembros que formaban esta agrupación llamada Audioslave, la mayoría venían de Rage Against the Machine, que eran Brad Wilk, Tim Comerford y Tom Morello, que venían de esa banda y reclutaron en la voz a Chris Cornell. Ya saben que él venía de The Temple of the Dog y de Soundgarden. Tremenda voz, bien cañona. Hicieron una buena mancuerna. Se oye bastante interesante su producción que lanzaron juntos y de gran éxito, ¿no? ¿Quién no conoce esta rola? Eso fue para el buen Manuel, que dice que se oye y se puso un poco fresón. No, pero son rolas de calidad. Y aquí mi buen amigo Juan Carlos dice: ya estoy escuchando por fin. Saludos a mi querido Arturo Shendra. Un saludo para ti y toda la comunidad rockera. Bien, Juan Carlos, qué bueno que ya estás por acá conectado y escuchando buena música, ya sabes. Aquí estamos para complacer a la banda. Ya sabes, puedes pedir tu rola y aquí con gusto la lanzamos. Estaba leyendo que Wikipedia está cumpliendo 20 años de conocimiento libre. Wikipedia pues es una gran enciclopedia, ¿no? Libre en internet. Y es bueno, ¿no? De repente pues tener esa oportunidad, ¿no? De consultarla y enterarnos de muchas cosas. Y ya sabemos, para el programa pues es indispensable contar con Wikipedia. Muy buena información podemos encontrar ahí. Sí, hay veces que dicen que pues hay cosas que igual no son tan fiables, pero muchas tienen buenas referencias. Hasta abajo pueden ver las referencias que tienen y pueden acudir directamente a las fuentes, ¿no? De donde fueron donde fue consultada esa información que están ustedes leyendo, ¿no? En esa página. Bien, entonces pues seguimos aquí saludando a la banda. Pues esperemos que estén en una buena sintonía el día de hoy. De repente como que sentimos que ya es un poco tarde empezar a las 10, pero pues ya escuchando la música como que empezamos a despertar. Hace rato como que ya me estaba echando un sueñito antes de empezar empezar la transmisión. Ya me sentía bien a gusto ya en mi cama acá. Yo dije, ni tengo que hacer la transmisión, ¿no? Ya que me paro. Y ya escuchando la música como que empecé a despertar. Si despiertas y ya te pones en sintonía y a darle al rock, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar una rola de Creedence, ¿no? Aquí tengo el primer disco de The Creedence. Fíjense, aquí dice Creedence Clearwater Revival. Es el primer álbum de estudio de la banda estadounidense Creedence Clearwater Revival, publicado en 1968. La canción Porter Bill fue incluida en la banda sonora de la película de 2007, Into the Wild. Vamos a poner esa canción, ¿no? Porter Bill. Vamos a escucharla. Estos son los Creedence con su tema Porterville. Took my Eso fue Porterville, Creedence Clearwater Revival. Una canción cortita, ¿no? Pero pues bueno, ya la conocimos. Yo no la había escuchado mucho esa canción, pero pues bueno, ya me enteré de la rola, que es bastante cortita y pero pues muy buena. Seguimos por acá. Mi buen amigo Alberto Caballero, espero que esté escuchando la transmisión y que pida su rola ya. Ya ponte las pilas, Alberto, y pide tu canción. Vamos a poner de fondito a los Creedence. Los Creedence sacaron varios álbumes en poco tiempo. Una banda que sacó muchos éxitos también en poquito tiempo y la armó cañón. Y aquí nuestro buen amigo, ese que se llama José, dice: espero la casa me pueda complacer con una rola para poner el toque en español. La canción se llama Mira Chiquita, de la banda Los Jaivas. Banda que inició en los 60s y muy fascinante la mezcla de folclore y psicodelia que se rifaron. Vamos a buscar ese material para ponernos también acá en... O sea, que informarnos bien, ¿no? De esta banda que nos comparte José. Para conocerla, ¿no? Porque es bueno, ya saben, aquí en el programa aprender. Vamos a buscarla, la estoy buscando por aquí. Miran. Es Mira Niñita. Mira Niñita, Los Jaivas. Sí, es muy parecida a Chiquita, ¿no? Ahorita la lanzamos. Vamos a bajarle volumen a lo que tenemos aquí de fondo. Y vamos a lanzar esa rola que pide José Lara, ese que se llama José. Mira, niñita. Sí, se parecen, dice. Los Jaivas. Y esto dice así, vamos a escucharla. Sellado en la piel. Mira, niñita, los Jaivas. Muy buena rola, se me hace muy chida. La fusión que hicieron los Jaivas. Los Jaivas es una banda chilena de rock destacada por la combinación de rock psicodélico y rock progresivo con instrumentos y ritmos folclóricos latinoamericanos, especialmente andinos. El grupo se formó en Viña del Mar y está actualmente activo. Se formó en 1963. Se les ha considerado a menudo como una de las bandas más importantes e influyentes de Chile y de Sudamérica. Y han sido premiados, multipremiados de esta banda. Se me hace muy, muy interesante todo lo que mezclaron. Dice, en sus más de medio siglo de actividad musical ininterrumpida, los Jaivas se han caracterizado por la exploración y fusión de diferentes estilos, desde la música tropical de sus inicios, siguiendo con el rock progresivo, pasando por la improvisación al estilo avant-garde y el jazz, el rock clásico y la fusión, fusión latinoamericana, dice. Durante su trayectoria, además de componer, arreglar e interpretar un gran número de temas propios, ha musicalizado obras del premio Nobel Pablo Neruda y arreglado e interpretado composiciones de creadores como Violeta Parra y Osvaldo Rodríguez. Pues muy buena banda esta que nos compartió ese que se llama José. Ya nos enteramos, José, de esa banda tan buena. Y acá nuestro buen amigo Juan Carlos dice, pues me gustaría escuchar una de AC/DC, ya que me trae recuerdos cuando estábamos en la escuela, nos invitaste a tu casa y nos pusiste unos videos de AC/DC. A veces se puede Thunder Truck. Disculpa si no escribí bien. A ver, vamos a buscarla, Juan Carlos, no te preocupes, ya sabes. Está bien cañón esa rola de AC/DC. A ver si la encuentro, ¿no? Thunderstruck, AC/DC, de su álbum The Razor's Edge. También Ubaldo Manuel está pidiendo un material de Amon Amat también. En un momento lo complacemos a Manuel. Vámonos con esta que nos pide nuestro buen amigo Juan Carlos. Dice, en esa época fuimos Gustavo, Pancho, Vadillo y yo. Sí, me acuerdo que de repente le caíamos por acá, ¿no? A la casa y escuchar algo de rock. Sí, yo los influenciaba. Ustedes me influenciaban con lo que les latía. Y yo también los influenciaba con lo que me gustaba. Pues bien. Vamos a poner esta canción para nuestro buen amigo Juan Carlos. Thunderstruck de AC/DC. Es una rola bien cañona. A mí me gusta mucho los riffs, ¿no? Ya ves que entran con un buen link acá de Angus Young. Pero ya después, yo cuando entra el riff, también se oye bien cañón. De Malcolm Young. Vamos a escucharla. Esto dice así. Thank you. Thunderstruck. Es la primera canción del álbum The Resource Age de AC/DC, publicado en 1990. La canción llegó a posicionarse en el quinto puesto del Mainstream Rock Tracks de Billboard en los Estados Unidos. Fue lanzada como un sencillo en Alemania, Japón y Australia. Esta canción es uno de los máximos éxitos de la banda australiana AC/DC, que se formó en el año de 1973. Bien, pues eso fue para nuestro buen amigo Juan Carlos Cruz, que está recordando aquellos tiempos, ¿no? Cuando íbamos a la escuela de música y de repente nos dábamos un rol a la casa de alguno y nos poníamos a escuchar su material. Y aquí me comenta que vinieron un día aquí a la casa, yo los invité y que nos pusimos, que puse un video de AC/DC y que escuchamos esos materiales. Sí, me acuerdo cuando yo también iba a sus casas y compartían lo que les gustaba y estaba muy chido, ¿no? Aprender de los gustos de cada quien. Gracias, Arturo, así es, éramos una banda media rara, gruperos, tropicaleros, poperos y rock and rolleros. Sí, estaba buena la combinación, ¿no? También había tríos, ya sabes. Y había de todo, ¿no? Pero estaba buena la onda porque así aprendíamos de todos un poco. Sí, pues es chido, ¿no? Recordar y ponernos en sintonía. Hace poco vi, no sé si te acuerdas, Juan Carlos, que iba un chavito ahí en la escuela a tomar clases de guitarra con nosotros. Tenía como 8 años el niño. Que luego, pues, hasta se ponía a llorar porque, pues, no le salían bien las lecciones, ¿no? También me dice que éramos algo así como la manada de la era del hielo. Sí, entonces, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de ese chavito que iba con nosotros, Juan Carlos, a tomar clases de guitarra, que lo llevaba su hermana que se llamaba, ¿cómo se llama? Déjame ver si me acuerdo de ella. Itzel, no sé si te acuerdas. Que iban ahí un chavito y de repente, pues, también se presentaban en los eventos que organizaban cuando tocábamos en algún auditorio y nos acompañaban. Sí, pues fíjate que ese chavito está tocando ahorita con los Dandies. Ya no es un chavito, ¿no? ya creció. Pero está tocando el bajo con los Dandies, cara. Sí, me había comentado Francisco Lara. Yo sí te acuerdas de Francisco. Que también toca en trío. Y sí me comentó que él estaba tocando ya con los Dandies. Y un día lo vi en la tele. Salieron los Dandies y que lo veo ahí. No, pues ahí está el Mario. Se llama Mario el chavo. Y tocando el bajo en los Dandies y cantando. Y pues muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Me acuerdo que yo lo influencié también en algo en el rock, pero como que decidió irse por el trío y ya sabes, como tenían contacto con los Dandies en aquellos tiempos, creo que uno de los Dandies era padrino de alguno de ellos, de los chavos, que ya después tuvieron el contacto y acabó formando parte de los Dandies, ¿ca? Muy buena onda, ¿no? Mitra, si ya llegué, lamento la tardanza, buenas noches, banda. Qué bueno que estás por acá, Mitra, qué chido. A pedir sus rolas, dice Mitra ahí en el chat oficial de Metal Blood. Y acá nuestro buen amigo Manuel pidiendo una rola muy cañona. Vamos a buscarla. En la que nos comenta algo nuestro buen amigo Juan Carlos. Dice, qué chido, sí me acuerdo también que Torres de Lorenza, sí, Torres de Lorenza también se entró con los Dandies. Sí, ahora sí que Mario entró con los Tecolines, más bien con los Tecolines, entró Mario, el chavito, con los Tecolines y Torres de Lorenza entró con los Dandies, con unos de los Dandies. Ahora sí que eran tríos, pero eran muy buenos. Bueno, Torres de Lorenza, muy buen músico, muy buen guitarrista, bien chavo también porque estaba bien chavo también cuando entró con los Dandies. Y Mario, tío, con los Tecolines. Ya también tiene un rato tocando con ellos. Pues bien, pues vamos a ponernos en sintonía con esta rola que nos pide Manuel. El buen Manuel. God of War Arise. De la banda Amon Amarth. Vámonos con esto que dice así. para el buen Manuel. Gods of War Arise, Amon Amarth. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Lies are God of War Arise, Amon Amarth, de su álbum With Odin of On Our Side de 2006. Amon Amarth es una banda sueca de death metal melódico formada en Tumba, Suecia, en 1992. Su nombre significa Monte del Destino en Sindarin, una de las lenguas élficas de la Tierra Media, creada por J.R.R. Tolkien. Es una tremenda banda, ¿no? Tiene rolas muy buenas, Amon Amarth. Tiene feeling, a mí me late. Tiene una onda acá rodona, pero tiene feeling. Y esta rolita que escuchamos es del año, ¿qué? A ver, en 2006. Muy buen material de Amon Amarth. Mantienen su feeling. Ya he escuchado algunas rolas de ellos y con un buen feeling, me gustan. Lo siguen manteniendo, Bien, entonces fue para el buen amigo Waldo Manuel, que nos dice: gracias, carnal, con estas rolas las cheves bajan mejor. Sí, es buenas rolas. Y acá mi hermana Leti: saludos, Arturo, otra vez andamos por aquí. Deseo éxito infinito en tu programa La Casa del Rock. Vientos, Leti y Lorenzo, qué bueno que están por ahí. Y mis sobrinos también, escuchando buena música y, ya saben, aprendiendo aquí todos un poco, ¿no? Sobre los protagonistas de la historia del rock. Bien, Mitra también está ahí ya compartiendo la transmisión. Dice, aquí Mitra dice: ya está el programa, a darle, a matear, a pedir sus rolas. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por aquí ya activo. Y eso es chido, ¿no? Ya saben, aquí estamos para complacerlos con una buena dosis de rock. Y Alexa me está mandando algunos mensajes, pero de repente aparece, este mensaje fue eliminado. Vamos a ver si ahora sí aparecen sus mensajes de Alexa, porque si de repente se eliminan, o los elimina Alexa sin querer por ahí, o se arrepiente, ¿no?, de la rola que pide. Dice Mitra: podemos oír rock and roll Swindle de Glade. A ver, vamos a buscarla. Vamos a buscarla, Mitra. Parece que aquí está el material. Dice Mitra: saludos a todos los escuchas. Gracias, aquí dice Glide, Rock and Roll, Swindle, Rock and Roll, Swindle. Bien, entonces ahorita vamos a complacer a la demás banda que ya está empezando a pedir material. Vámonos con esta canción que nos pide Mitra. Glide, Rock and Roll, Swindle. Y esto dice así. Come on. Glide, Rock and Roll Swindle. Glide es una banda de rock pop originaria de Hakodate, Hokkaido, Japón, formada en 1988 por el guitarrista Takuro y el vocalista Teru. Más bien por el guitarrista Takuro y sí, el vocalista Teru, mientras estudiaban en la escuela secundaria. Glide compone principalmente canciones de los géneros de rock y pop, pero también ha compuesto canciones con elementos de diferentes estilos, como el reggae, el ska y el gospel. En 2008 la banda había vendido unas 28 millones de copias de sus 43 singles y 23 millones de copias de sus 14 álbumes. Es una banda que ya tiene una trayectoria, ¿no? Empezó desde 1988 y siguen tocando, ¿no? Siguen presentes, haciendo ruido. Yo me imagino que próximamente reiniciarán, ¿no? De esas presentaciones en vivo. Eso fue para nuestro buen amigo Mitra, que dice, sí, gracias, dice, a huevo, dice, sí, tienen de todo en la casa del rock. Rolita digerible, fresquita, rítmica, sencillamente agradable. Mientras, Mitra, eso fue para Mitra. Y aquí mi hermana Leti, ¿me puedes complacer con una rola de Nirvana? ¿Cómo as you are? Vientos. Sí, no sé si es mi hermana Leti o mi cuñado Lorenzo el que la está pidiendo. Y también René, saludos camaradas, buenas lluviosas y frías noches. Saludos René, qué bueno que andas por acá, acá reportándome desde la tomandancia. Vientos René, ya estamos aquí, ya sabes, listos para complacer a la banda con buenas rolas. Vamos a... Y acá Alexan, si nos pide otra rola, bien, entonces ahorita la lanzamos, Alexan, y leemos todo lo que pusiste ahí. Vámonos con esta de Come As You Are, directamente para mi hermano Leti, Lorenzo y toda la banda que está por ahí con ellos, conectados. Come As You Are, Nirvana. Thomas Yuar, Nirvana. Para mi hermana Leticia, que está en sintonía, escuchando buenas rolas y pidiendo buen material. Y Thomas Yuar es una canción y sencillo de la banda de grunge Nirvana, publicada en su segundo álbum de estudio titulado Nevermind, del año de 1991. Fue lanzada como sencillo el 3 de marzo de 1992. Esta canción, junto a Smells Like Teen Spirit, es la responsable de popularizar tanto a Nirvana como a todo el movimiento grunge a principios de los años 90. Pues ahí está Nirvana. Y el productor es Butch Vig, que formara parte después, más bien que quien formara, ¿no?, parte de la agrupación de Garbage. Yo creo que sigue tocando con Garbage. Una gran banda Garbage también. Bueno, pues eso fue Nevermind. Fue Cómo Ayudar, más bien, del álbum Nevermind. Eso fue para mi hermana Leticia. Pues bueno, Lázaro. Saludos, Arturo, y saludos a toda la bandita. Qué bueno que estás por acá, Lázaro, escuchando buen material. Dice Mitra: Nirvana, sin duda una banda muy presente en mi vida durante mi etapa de CCHera. Bien, entonces, eso es chido, ¿no? Porque uno se conecta de repente con música en determinado momento. Ya sabes, cuando estás con los cuates en el coto, en la escuela, y pues hay música que pues es parte de tu, ahora sí que del soundtrack de tu vida, ¿no? Y siempre que la escuchas, te llegan esos momentos, ¿no?, de sana diversión. Vamos a buscar una canción que pide por acá Alexan. Aquí está ya. Acá Alexan pide un material de la banda Queen. Vamos a ver lo que dice aquí Alexan. Otra rola, por favor. Dice: The Show Must Go On, de Queen. Esta canción es extraordinaria, sobre todo porque Freddie Mercury la cantó con el alma, ya que su cuerpo ya no podía hacerlo por su enfermedad. Es intensa, la lira desgarradora, dice Alexan. Pues bien, vamos a ponerla así. Es una rola llena de feeling, bien cabrón. La verdad que está muy, muy intensa. Esta canción se desprende de su disco Innuendo. Yo creo que ya es un disco ya lanzado después de que murió Freddie Mercury. Pero muy cañona la canción. Vamos a escucharla. The Show Must Go On, Queen. Whatever happens, I leave it all to you. The Show Must Go On, que se desprende del álbum Innuendo, un álbum lanzado en el año de 1991. Una canción llena de emotividad, muy cañona. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice: The Show Must Go On, el espectáculo debe continuar. Es una canción grabada por la banda de rock británica Queen, incluida en su álbum Innuendo, lanzado en 1991. Aunque está firmada por el grupo, fue escrita por Brian May para Freddie Mercury, que se encontraba en sus últimos meses debido a la que padecía la enfermedad del VIH. Dice que Alexan cuenta Brian May que no creía que Freddie podría cantarla, pero en la grabación Freddie tomó un trago de vodka y dijo: la cantaré, querido. Y fue monumental. Sí, pues la cantó bien cañona. Ahora sí que le entregó todo lo que tenía, ¿no? Ahí se nota las ganas de querer grabar la canción y de dejar ese legado antes de partir. Fue muy, muy chingón. Y aquí también nos comenta Mitra, hablando todavía de Nirvana, ¿no? Dice: recuerdo que por aquella época había un cómic, yo creo, ¿no?, llamado Gen 13. Uno de sus protagonistas, llamado Grunge, era fan de Nirvana. Sí, era un cómic. Qué chido. Bien, entonces, pues sigan pidiendo material, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Ahorita que tenemos chance todavía de compartir buenas rolas, tenemos buen tiempo. Sí, últimamente ha estado lloviendo, ¿no? Y estamos en enero, en pleno invierno, y se está dejando caer el agüita de repente por acá, por Ciudad de México. Dice José Lara, ese que se llama José, dice: yo todavía tengo un cómic de ese Gen 13. Ah, qué chido. No, qué padre, José. Yo me acuerdo que a mí lo que me gustaba coleccionar eran la revista Conecte y Sonido. Son las que solía yo, coleccionar, y principalmente por los pósters, que me gustaban un buen. Y un día descubrí una tienda donde vendían revistas así, ya sabes, atrasadas. Y fue como para mí el paraíso acá. En llegar a esa tienda y pues encontrar los conectes ahí atrasados. Y digo, no manches, aquí están la verdadera... Bueno, ahora sí que las joyas de... En cuanto al... Pues los... Ya sabes, los reportajes de las bandas de rock y todos los pósters, ¿no? Entonces podías escoger ahí el que quisieras. Y pues ya ibas a la segura, ¿no? Lo comprabas acá. Pues ya yo llegaba a mi casa y a poner mi póster luego ahí. Ya sabes, ahí en la recámara, ¿no? Sí, era padre de repente ir a esas tiendas de revistas atrasadas y de libros viejos, ¿no? Te encontrabas unas joyas muy chidas. Yo ahí conseguí mis pósters de los Doors, conseguí varios. Yo era bien fan en aquellos tiempos. Bien. Pues coméntenos muchos alguna anécdota o alguna rola que quieran. Aquí está escribiendo Leticia, mi hermana Leti, Juan Carlos también está escribiendo. Vamos a esperarlos a ver qué comentan para enterarnos del chisme de una vez, ¿no? Uy, acá el chat oficial de Metal Blood está tranquilón. No hay bronca, ya saben que estamos aquí para complacer a la banda. Dice mi hermana Leti, nosotros tomando un rico ponche para quitarnos el frío y escuchando el buen rock en la casa rock, en la casa del rock, vientos. Dice Juan Carlos, porfa Arturo, a ver si puedes ponerme una del tri cuando tú no estás sinfónico. Vamos a buscarla. Vamos a buscar ese material. Pide Juan Carlos. Pide una del tri. Ya la tenemos aquí. Ya ubicada. También me trae recuerdos. Una vez fuimos al Zócalo. Órale, qué chido. Bien, Juan Carlos. Platícanos un poco más si quieres de aquella experiencia en el Zócalo. Mientras vámonos con esta rola que pide Juan Carlos. El tri, cuando tú no estás sinfónico, 30 años en el Auditorio Nacional. Y esto dice así. Vamos a dedicar ahora una rola para todas las nenas rock and rolleras que vinieron a festejar 30 años del rock and roll de México. Para todos los bizcochitos que vinieron a festejar los 30 años del tri. Con un aplauso de toda la bola de cabrones, claro. Claro que los que no aplaudan es porque son putos. Ah, ¿verdad? Cuando tú no estás. Voy rolando por la gran ciudad, viendo a miles de gente. Otros van sonriendo y otros van corriendo como queriendo escapar. De pronto veo a los niños que en la esquina están pidiendo pa' un taco, pidiendo pa' un pan. Sus caritas reflejan la necesidad y el vacío que se siente cuando tú no estás. gente pasa sin voltear a ver. A los pobres niños que no tienen que comer. Algunos les dan algo, pero la mayoría no da nada. Y su triste mirada me hace sentir. Cuando tú no estás, el Tri Sinfónico, 30 años en el Auditorio Nacional. El Tri es una banda de rock mexicano fundada y liderada por Alejandro Lora. Tras su salida de la banda Three Souls in My Mind en 1983, el grupo ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera y ha tenido 5 nominaciones para el premio Grammy bajo la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español por sus álbumes Cuando tú no estás en 1998, Fin de siglo de 1999, No podemos volar de 2001 y 35 años y lo que falta todavía 2005, y Mejor álbum de rock, vocal, dúo o grupo para Alex Lora del Tri. El Tri, 40 rolas del alma, mi mente y mi aferración, 2009. Pues aquí dice, aquí en 1971 el Three Souls in My Mind participó en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Pues ya tienen un ratote, ¿no? El Alex Dora acá en el ambiente. Pues eso fue para nuestro buen amigo Juan Carlos Contreras, que también acá nos comenta, ¿no? Juan Carlos dice, también me trae recuerdos una vez que fuimos al Zócalo. Dice, iba a haber un concierto, pero creo que llegamos muy temprano y no había nada todavía. Y me quedé con las ganas de estar en ese concierto. Gracias, Arturo, es muy bueno tu programa. Ah, pues qué chido que te late, Juan Carlos. Ya sabes que estamos aquí para compartir, ¿no? Y cotorrear entre todos y aprender un poco de lo que comparte la banda. Y aquí mi cuñado Lorenzo. Saludos, Arturo, por favor, un rock coreano. Jaurin, I'm sorry. A ver, vamos a buscarla. Un rock coreano, a ver, vamos a ver qué onda. Ya sabemos que el único que pide este material coreano o de por allá de esos rumbos es Mitra, ¿no? Pero mi cuñado, pues como que ya también ya le está entrando a esta onda. Aquí dice, I am sorry, I hate you, Jaurim. Vamos a tocar esa canción para... Para mi cuñado Lorenzo. I am sorry, I hate you, Jaurim. Esto dice así. I am sorry, I hate you, Haorim, de su álbum Lovers del año de 1998. Haorim, nombre que en coreano significa bosque lluvioso púrpura, es una banda de rock de Seúl, Corea del Sur. Antes, en 1997, tocaron en escenarios indie y se convirtieron en un fenómeno comercial con su primer sencillo Hey Hey Hey. La banda realizó 8 álbumes discográficos completos, 3 álbumes no oficiales, 2 sencillos y un EP de bandas sonoras. Y ahí está. Dice, la banda es elogiada por sus arreglos musicales y la cantante Kim Yu-A por sus habilidades. Su baterista Go Tae-hon dirige un gran club en vivo en Corea del Sur. Un club donde presenta bandas en vivo, me imagino. Pues ahí está, escuchamos este material que se oye bastante bien, que es para mi cuñado Lorenzo. Dice, este grupo tiene cierta influencia de Cranberries. Sí, sí se oyen, sí se siente la influencia. Se oyen rockeros, no se oyen muy coreanos que digamos. Soy chida su música. Me latió. Y pues seguimos por acá compartiendo material. Estamos escuchando Jaurín aquí de fondo con un álbum del 2013. Soy bien, me gusta. A ver, aquí Uyuala. Dice, ya anda por aquí Uyuala. Qué bueno que andas por acá, Uyuala. Ya llegué, vientos, a pedir material, Uyuala, ya sabes. Aquí Mitra, ya que estamos en Asia, ¿Qué tal cero de Ana Tuchilla? Vamos a buscar ese material. Ya que estamos en Asia, dice Mitra, en calor, vamos a aprovechar el momento. Dice cero de Ana Tuchilla, algo así, ¿no? Vamos a buscar, aquí tengo esa rola, no sé si sea. Aquí dice cero y no sé si sea Mitra, pero yo creo que sí es. Lo que pasa es que están, ya sabes, está en coreano. Vamos a ponerla y ahorita también complacemos a nuestro noveno amigo Uyuala. Vámonos con esta que dice cero Ana Tuchilla para Mitra. I'm going my way. is left. Cero, Ana Toshiya, de su álbum Strike Me de 2006. Thank you. Ana Toshiya es de Japón. Se inició por allá por el año de 1984. Es una cantante, modelo y actriz japonesa. Su nombre de pila es Ana María Heider Toshiya. Posee raíces ruso-estadounidenses por parte de su padre y japonesas por parte de su madre. Pues ahí está, este es el... Bastante movidita la rola, ¿no? Sí, se siente así como un toque más gabachón. Pero se oye bien el estilo, me gusta. Dice Mitra, dice, siempre se me antoja una cerveza bien helada con esta rola. Salud. Bien, entonces. Dice Lorenzo, regresando ahora, rock indígena sería de Sonora. Sería de Sonora, por favor, Arturo, si la puedes poner, gracias. Regresando a lo nuestro, sería de Sonora. ¿Otra ponemos, Lorenzo, bien? Uyuala dice algo de Strokes. Vamos a buscar algo de Strokes para complacer a Uyuala, que está por acá también, pidiendo material. Vamos a poner esta que está aquí en caliente. The Adults Are Talking, The Strokes, para mí, para Uyuala. Vámonos. You were waiting The Adults Are Talking, The Strokes, de su álbum The New Abnormal del año 2020. Se oye bastante chida la rola. The Strokes es una banda de rock originaria de Nueva York, Estados Unidos, formada en 1998 por el vocalista de la banda, Julián Casablancas. Han vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo. Su canción más exitosa es Reptilia, del álbum Rum on Fire. Eso fue para nuestro buen amigo Uyuala, que quería algo de Strokes. Acá, Juan Carlos dice: buenas noches para todos los radioescuchas de CDMX, la casa del rock. Gracias, Arturo, por las rolas. Te escucho hasta el fin de la transmisión. Vientos, Juan Carlos, qué chido. Acá mi cuñado Lorenzo pide un material. Y también René ya está pidiendo su material también. Vamos a lanzar la de René en caliente porque no ha pedido material el día de hoy. Hoy es la primera rola, pues vamos a complacerlo en calor, ¿no? Algo rudo de esta banda llamada Samael. Y aquí Uyuala dice: dale, Arturo, a todos nos dices Mitra, sueñas con él. Sí, ya sabes que de repente acá se me van las cabras, como dicen por ahí al monte, y a todos les pongo Mitra acá. Y es una costumbre aquí. Pero pues bueno, eso fue para Uyuala, la canción que escuchamos anteriormente de los Strokes. Vámonos con esta canción de Samael, Son of Heart, para nuestro buen amigo René, y esto dice así. We'll be right back. Sword of Earth, Samael, de su álbum Ceremony of Opposites del año de 1994. Para René, ese tremendo material de Samael. Y aquí nuestro buen amigo José Lara, ese que se llama José, nos dice: todos somos Mitra. ya hasta puse el hashtag, todos somos Mitra. Ya nada más numera los Mitra 3, Mitra 4, yo pido ser Mitra 39, dice José. Y acá se ríe nuestro buen amigo Juan Carlos también. Dice también Uyuala: ojalá se pueda una rolita de Artist Monkeys, ojalá de tiempo, todos somos Mitra. Y acá Waldo Manuel, Manuel dice: todos somos mitraleros. Ya la arreglamos. Todos somos mitraleros. Vientos. Y acá mi cuñada está pidiendo un material también. De rock indígena, dice. Series de Sonora. Serie de Sonora, a ver, vamos a buscarla. Vamos a buscar ese material. Series. Vamos a buscar. Y acá Lorenzo dice: propongo el hashtag todos somos casa del rock. Bien. Sí, están pidiendo buen material. Si te late, si para cerrar pones la de Lightning Strike de Judas. Sí, está buena la onda, ¿no? Es que ya se me juntaron aquí varias rolitas. Esta es una rola que pide mi cuñado Lorenzo. Aquí nos pone el video. Vamos a ponerla en caliente, esta que pide mi cuñado, y lanzamos las otras a ver si nos da tiempo, ¿no? Lumatolk. No sé a dónde ir, vamos a escucharla. Esto dice así. Para Lorenzo. Мухна бу чиват těl mohl nabučívat v těch kosy. Lumaltok. Banda originaria de Chiapas, México. Su nombre significa neblina en el idioma maya. Es una buena combinación de rock blues con el idioma maya. Está buena la onda. Ya saben, el rock, el blues es cultura de todo el mundo, ¿no? Buen material que nos compartió Lorenzo, qué chido. Nos enteramos de esta banda mexicana. Y aquí no es de Sonora, aquí lo que estoy aquí viendo aquí en internet es de Chiapas, México. Y sí. Bueno, pues seguimos por acá. Ya es momento ya de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Estuvo buena la transmisión el día de hoy. Nos quedaron dos rolas pendientes. Vamos a nada más a cerrar con una. Yo creo que te la vamos a quedar a deber, yo la rolita que nos pides. Para cerrar un poquito con más pesadez, ¿no? Pero en la próxima nos reponemos, Uyuala, y te ponemos unas rolitas más. Ya sabes. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a la banda que estuvo aquí presente el día de hoy, compartiendo sus gustos musicales. Y aprendiendo todos, ¿no? De cada cosa que se comparte. Ya saben que nos podemos leer aquí acerca de un poquito de la historia de la banda o de los temas. Y aprendemos. Aprendemos todos. Bien, pues no me queda más que agradecerle a toda la banda que se conectó el día de hoy. Uyuala, Lorenzo, Manuel, Juan Carlos, José, René, Mitra, mi hermana Leti, Lorenzo, ya saben, Alexan, Lázaro, que estuvo por ahí también presente, mi buen amigo Alberto, el maestro David Maldonado y toda la banda, ¿no?, que está por ahí, ya saben, conectada, que luego no nos enteramos que están por ahí hasta que nos dicen, ¿no? Dice Uyuala, dice, va hacia arriba la máquina del Cruz Azul. Bien, entonces eso es tener fe, ¿no? Fe en su equipo. Y eso es chido, ¿no? Que a pesar de que no se ha logrado eso que uno quisiera, pues uno tiene la fe ahí, ¿no? Y cuando menos se dan los triunfos, pues ya se disfrutan de una manera más intensa. Gracias, Arturo, alias Mitra 2. Y entonces... somos los mitraleros, como dice Manuel. Yo creo que Mitra ya está dormido, si no ya estuviera por acá comentando. Nos escuchamos la próxima. Saludos y buenas noches a todos, dice nuestro buen amigo José Lara, ese que se llama José. Bien, entonces José. Ya se va a romper el encanto, muchachos. Vámonos con esta que se llama Lightning Strike, Judas Priest, de su álbum Firepower. Soy Arturo Shendra, ya saben, visítenos ahí en CDMX, La Casa Radio, en Facebook, y compártanos ahí lo que quieran, ya saben, tienen ahí la puerta abierta para compartir algo relacionado al rock. Cuídense mucho, ya saben, aquí estamos listos para hacer nuevas transmisiones, y contando con su participación es bien interesante, porque ya saben, el programa lo hacemos entre todos, y se hace entretenido y muy ameno, ¿no? Lo pasamos muy chido. Bien, Juan Carlos, buenas noches, descansen muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Vámonos con esto que se llama Lightning Strike, Judas Priest. Soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, bye. You're so in the sea.